sigo esperando. Que de que me vengas a buscar. Así, así, así. Y que volvamos a empezar. Ahí va. Para que llenes el vacío, el que llevo dentro mío. Y más te sientas solito. Jesse y Daddy. Para las chicas, ¿eh?